Antes que nada, una cosa, viste que ahora salió positivo el coronavirus de varios políticos, Sí. María Eugenia Vidal, Insaurralde, porque hay que recordar para aquellos que querían hacer sesiones en el Congreso, no a distancia, sino que las querían presenciales. ¿Se acuerdan toda la batalla que hubo, Hoy mismo ida, están vuelta? planteando, perdón. ¿Hoy mismo? De vuelta están planteando que no quieren, quieren que el tema Vicentín se trate en una sesión presencial. Están queriendo crear obstáculos para que no se Claro. pueda tratar, ¿va? Claro. Claro. Pero bueno, hay que recordar una vez más, ¿no? Que por ser político no es que sean inexpugnables a un bicho de estos, y que me parece que las reglas de aislamiento y distanciamiento hay que cumplirlas. Digo, para mí esto que se armó en base al trabajo a distancia es excepcional, y no era simplemente que no se quería sesionar, era que había que sesionar con la medida de seguridad del caso, ¿no? Me parece ¿Cómo no que va a querer queda muy en sesionar? evidencia. No, Y hay pero mucho. viste, corrían por un lado y corrían por el otro. Sí, el esfuerzo que se ha hecho y el despliegue que se ha hecho de tecnología y el trabajo del equipo de modernización, yo no conozco lo del Senado, pero conozco bien lo de diputados. Hay un equipo ahí de gente de tecnología de primerísimo nivel y de enorme compromiso. Que permite que se vaya corrigiendo todos los problemas, que se dedican a capacitar a cada uno de los diputados y las diputadas para que se amiguen con la tecnología y que puedan utilizarla con facilidad. Hay un grupo excelente allí, de trabajo y muy, muy competente y muy dedicado, ¿no? Y bueno, han ido mejorando. Yo contaba, por ejemplo, hasta hace una semana más o menos, poner la firma digital en un dictamen era bastante difícil. Sí. Había diseñado un procedimiento que era complejo. Y yo contaba que en una reunión de de dos comisiones, de una conjunta, de 60 participantes, se logró que solo 5 pongan la firma digital. Los 60 estábamos de acuerdo porque había consenso, era un tema con consenso. Pero solo 5 pudieron firmar digitalmente y los demás votaron levantando la mano, digamos. Sí. El sistema se simplificó muchísimo y la semana que viene pasada nos dieron una nueva versión y hoy en día creo que todo el mundo está en condiciones de fácilmente firmar de manera digital. Es decir, que se sigue avanzando en el perfeccionamiento del uso de la tecnología. Pero ya te digo, hoy están los diarios que Sí, junto con el rechazan cambio, dar la expropiación, sí. claro. En el Senado Rechazan ya lo tratar la vienen expropiación rechazando, de ese pasó con la vehículo. sesión de la ley de alquileres, acordate que Claro. no querían que se trate. Ahora, en teoría era un espacio político que promovía la independencia del poder, el funcionamiento de las instituciones. Ahora, ¿qué quiere? ¿Suspender las sesiones hasta que pase la pandemia? Una No, cosa. no van a decir nunca eso. Ellos dicen que quieren que sean presenciales y que no hay razones para que no sean presenciales y que en todo caso hay que irse a un lugar más grande como el Centro Cultural Kirchner. Y entonces ahí, eso es otra mentira. El funcionamiento del Congreso tiene a su alrededor una cantidad de infraestructura que es muy difícil de trasladar a otro lado. No es que vayan los diputados y se sienten. En cada banca hay un micrófono, en cada banca hay un sistema de voto. Cuando vos te sentás, estás dando quórum. Es decir, no es que vas y pones 257 sillas con que estén a 2 metros de distancia y entonces tenés para sesionar. Eso es Claro. engañar a la gente con esa información. Pero bueno, todo el tiempo está sucediendo eso, ¿no? Por ejemplo, sí, dale. No, no, es que me parece que es una oposición quizá obstruccionista, ¿no? Sobre todo cuando son temas muy sensibles, y Vicentín lo es, donde toman partido de una forma, no es votar en contra, sino directamente que no se pueda sesionar. Lo digo yo, no lo está diciendo vos, lo digo Sí. yo. No, no. Vos sabés que yo alguna vez creo que hablamos de eso. También son negacionistas, ¿no? Más que obstruccionistas, porque niegan la realidad. Es decir, desde la primera vez, a mí me llamó la atención la primera sesión de este periodo cuando se aprobó las 9 emergencias, que las intervenciones de los legisladores junto por el cambio y las legisladoras tenían un relato común, desde luego, dentro de un libreto, lo cual no tiene nada malo. Cada bloque fija una línea de acción y le da a sus legisladores que defiendan argumentos y qué sé yo. Ahora están haciendo un escándalo porque el Frente de Todos sacó una cartilla con argumentos para a favor de la expropiación, y es lógico que lo haga, que tiene que dejar a cada uno librado a su imaginación. ¿Por qué no va a haber una guía sobre argumentos para...? Bueno, en esa sesión que te digo, la inaugural de este periodo de sesiones, los de Juntos por el Cambio, todas las intervenciones tenían un denominador común, que era cuestionar la emergencia. Ustedes siempre con la emergencia, acá lo que necesitamos es un país pujante que vaya para adelante. Es decir, la emergencia era lo que construyeron ellos en los 4 años, y hablaban de la situación como que la culpa es, como yo digo a veces, es como decir que el default fue culpa de Rodríguez A. ¿Viste que el imaginario el default es culpa de Rodríguez Sá? El default es culpa de la política anterior, de Cavallo, de todo lo que se hizo en los 90, en todo el proceso que empezó la dictadura y que no terminó hasta el 2003, diría yo, de sucesivo endeudamiento, de políticas irresponsables que un día terminaron en un default. Lo que hizo Rodríguez A fue decir: estamos en default. Pero varios meses antes, Cavallo había vuelto con las manos vacías porque le dijeron: no hay más plata, se acabó la guita, muchachos, y no les prestamos más. Y ya era al fondo el que le decía, porque acá cuando a Macri le dijeron: no te prestamos más, fue al fondo y le siguieron prestando y pudo seguir haciendo las cosas que hizo. Entonces hay como apoyado, desde luego, porque los medios le dan una gran difusión, porque uno mira hoy, ruralistas quieren frenar el proyecto oficial en el Congreso, título de un diario. Cuando lee la noticia, es una noticia de la mesa de enlace con los diputados de Juntos por el Cambio. Están los nombres propios, es así, claro. esa es la reunión. Bueno, viste que ayer yo jorobaba con ¿dónde está Wally, no? Sí, ¿lo encontraste? No, pero parece que lo están buscando los bancos internacionales, porque hoy es oficial que han hecho una denuncia porque están preocupados, porque hay 120 y tantos millones de dólares que Vicentín debería haber recibido por haber vendido una participación en una de las empresas estrella del grupo, Renova. Renova, y que eso fue 2 días antes que le diga a los acreedores: no les puedo pagar. Es raro, es raro, porque parece que el 2 o el 3 de diciembre concretó esa venta. Vos imagínate que con esos 120 millones de dólares, seguramente que podría haberle pagado a muchos un poquito para seguir avanzando, ¿no? Pareciera que eso, son las cosas que estos bancos internacionales piden investigar ahí en Nueva York. Quieren saber, entre otras cosas, dónde están los 120 millones de dólares, porque sienten que deberían haber ingresado al giro del negocio, porque si vendiste un activo, claro, tendría que servir para atender los pasivos, que son las deudas que la empresa tiene. Bueno, pero nada de esto, ya ahora está claro que además los bancos no se presentaron, ahora en febrero se presentaron los bancos. ¿En febrero? En febrero hicieron la presentación judicial los bancos. Digo yo, ¿no?, que cuando el Estado comienza a actuar, bastante tiempo después, porque se han acumulado situaciones que van mostrando que cuando el presidente dice la única alternativa que queda es esta, es porque es la única alternativa que queda en serio para resolver el problema de una manera correcta y tratar de que no quede un tendal. Y en el marco de lo nacional, ¿no? En el marco de una solución nacional... Que algunos la subestiman totalmente. Viste esa nota que ayer comentábamos, que vos me aportaste rápido, que se trataba de un ex funcionario de Cargill. Sí, sí. Pero que decía, es un pésimo negocio esto, y en manos del Estado un desastre, esto tiene que dejárselo a multinacionales. Este es negocio para las multinacionales. Claro. Ustedes no están en condiciones. Claro. Como hay demasiada oferta, van a perder guita. Es fenómeno, es fantástico. Y bueno, 25 años si viviendo. Si no fuera grave, sería divertido. Sí, claro, totalmente. Si no fuera grave, sería divertido. Pero te hago un comentario, Carlos. Ayer hablando con María Eugenia Bielsa, ella nos comentaba, le gustaba más la palabra nacionalización que expropiación, nos dijo. Más allá dice que la expropiación está y es un instrumento, pero dice el concepto de nacionalización explica mejor lo que el gobierno quiere hacer y lo que necesitan los productores. Al pasar, ¿no? Porque ella no es el área de ella, pero le preguntábamos como santafesina, ¿viste? Sí. Y que, bueno, nos explicó también que Alberto Fernández en este caso extremó el diálogo, extremó el diálogo, incluso hablando con Nardelli, ¿no? Llevando la Quinta de Olivos, porque esa es su política, la de extremar el diálogo, bueno, y resolver en función de eso. ¿Te parece que hablar de nacionalización es más claro o colabora más con ese proceso? A ver, María Eugenia Bielsa me lleva una ventaja, que es abogada y yo no, pero con todo el respeto y el afecto además que le tengo, tengo una buena, muy buena relación con ella. Yo creo que son dos cosas distintas, porque nacionalizar podría querer decir que no quede en manos extranjeras. Sí. Y expropiar quiere decir hacerse cargo el Estado a través de los mecanismos que la Constitución y las leyes permiten, de lo que es la empresa, de sus activos y pasivos, tratar de ordenarla. Lo que creo que no está claro, porque no se conoce el proyecto, es si la expropiación implica que eso termina en una empresa estatal lisa y llana, o la expropiación es el camino para la construcción de una empresa mixta. Yo personalmente vengo hablando hace rato de eso. Sí, sí. Que la expropiación lo que debería hacer es habilitar el camino para que una empresa en la que tengan participación los productores, las cooperativas agrícolas, los trabajadores del grupo, etcétera, etcétera, instale un modelo de gestión moderno, superador, participativo, que pueda eficiente, antiburocrático, con mecanismo anticorrupción, como es la presencia de intereses diversos en esa conducción, no homogénea. Entonces yo haría eso. La expropiación lo que haría, lo que hace es tomar el control de la empresa, evaluar los activos de la empresa y decir, bueno, esto cuánto vale de verdad, cuánto le queda a los dueños de esto para cobrar. Porque debe todo esto, ¿le queda algo para cobrar o no le queda nada? Que eso habrá que ver, porque por ahí hay alguna estimación de que tiene patrimonio neto negativo, pero ellos rápidamente salen a decir, sí, pero ¿y el valor llave? ¿Cuánto vale el valor llave? Que se contradice con este articulista ayer de Clarín, porque claro, si fuera un mal negocio el valor llave debería ser negativo, no debería valer nada. Pero alguno por ahí en el mismo diario, algún día diferencia, decía que el valor llave andaba por los 2.000 millones de dólares. Entonces vos tenés que empezar a contar desde ahí 2.000 millones menos esto, menos esto, menos esto, y por ahí les queda un saldito. Pero el valor llave es un valor abstracto. ¿Qué es? ¿Como un fondo de comercio? ¿Cuánto vale? Hay una manera de calcular que es lo que se llama el EBITDA, es un tema técnico, es decir, la capacidad de ganancia que la empresa tiene en 10 años, y con eso es una manera técnica de evaluar, bueno, ¿cuánto vale esta empresa por lo que puede ganar? Si en realidad es una empresa que solo puede perder, no vale nada. Claro, claro, claro. Y en realidad el Estado lo que estaría es haciendo una cosa horrible, que es meterse en un negocio perdidoso para salvar a esta gente de que dejen de perder plata, ¿no? Claro. Y hay otra manera de presentar el caso. Bueno, algo así decía el muchacho de Cargill, ¿no? Muchacho sí, de Cargill. Claro. Decía, esto es pésimo negocio, no vale nada. Pésimo negocio, no vale nada, sí. Vamos a rescatar algo, claro, que no tiene. Si no vale nada, no tiene valor llave, ¿no? Claro. Carlos, no vale nada, no tiene valor llave. El top de las 9, como siempre, un placer.